ahí está el hombre mirando tizas, ávido lector de la actualidad. Manifiesta leer revistas de una religión que no posee más. Y nadie podrá decir que es un tonto. Sus labios buscando una víctima mortal. Es un héroe sin capa ni espada, mi dinero va recolectar, porque voy a regalar.